La Covacha presenta el antipodcast de La Covacha. Bueno, pues buenas noches, bienvenidos al antipodcast de La Covacha. Vamos a tener un invitado muy especial en esta ocasión, un covacho que se está estrenando en eso, señor Raúl Pantoja. Deja que haya cerrado, cabrón. Ay, cabrón, ¿qué tal, señores? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué cuentan? Y también desde Durán York, el tío Joano. Gracias, señores, pues dándole la bienvenida al señor Raúl Pantoja, que después de haberle pagado un contrato de exclusividad para que se quedara con La Covacha, pudimos traerlo de vuelta ya después de cuántos meses de ausencia, don Raúl. Pues anduve ya con huevonazos. ¿Con cuál? No, cabrón. Eso voy contra el contrato de exclusividad, güey. No, es broma, sí me ausenté un tiempecillo ahí por diferentes cosas cotidianas de la vida, pero ya estamos aquí a regreso echándole ganas con La Covacha. Más te vale, cabrón. Y más que nada porque una de las secciones más gustadas por todo el fandom, güey, eran precisamente los de El Baúl, güey. Pues sí, El Baúl, la verdad era leído por muchos lectores de allá de Sudamérica, sobre todo, de Centroamérica, de Chile, de Argentina, de Venezuela. Y pues para decirles que ya estamos de regreso en este mes. Algo nos querías platicar sobre el Marvel clásico de Editorial Televisa Marvel, ¿no, güey? Pues sí, hombre, fíjate que nos dio la noticia esta semana Giovanni Arevalo de que el Marvel clásico pasaba mejor vida. Iba a ser cancelado por el momento, pero ya conocemos esos momentos, que puede ser para siempre. Pues yo la verdad estoy muy disgustado porque creo que había sido muy atinado en aquel entonces Giovanni con esa gran idea de traer material, ahora sí que añejo, material antiguo, que muchas veces ni siquiera se publicó en México y que en otras ocasiones se publicó, pero que vaya, todos los lectores que nacieron de 1980 para acá no lo han leído, ¿no? Entonces creo que es un error de Editorial Televisa cancelar este título, porque todavía faltaban muchísimas cosas buenas que podían ver luz en ese cómic. No sé ustedes cómo lo ven, digo, ese es mi punto de vista. Pues sí, fíjate que sí era un muy buen nicho de mercado. Y además, lo padre de esto era que a nosotros, los fans nuevos, güey, nos permitía darnos cuenta de que los inicios de los héroes no habían sido tan fáciles como uno hubiera pensado, güey. Y de hecho yo los considero un tipo de cómic tipo histórico, güey, donde te das cuenta cómo fue evolucionando la historia, o sea, la historia y la franquicia, güey. No es lo mismo ver ahorita el Araña como está a verlo como por ejemplo con el último número del Marvel Clásico, güey, donde se presenta el Duende Verde por primera vez, güey. Sí, así es. Exacto. Sí, pues te das cuenta de toda la evolución, ¿no? Del personaje. Sí, yo creo que hay que juntar firmas para que lo regresen. Para que Giovanni nos devuelva el Marvel Clásico. El error fue, a lo mejor ya hasta de nosotros, güey, porque yo recuerdo muy bien que el Vale García era el que andaba proponiendo el sacar la guerra Chris Krull, güey, que fue lo que mató al Marvel Clásico semanal mensual, en un solo tomo, en una edición especial, en un Monster Edition. Y al final de cuentas, pues entre que lo apoyábamos y no lo apoyábamos, y realmente no se hizo presencia en el bullpen, y pues se publicó dentro de la serie mensual, ¿no? Comiéndose, ¿cuántos números? ¿12 números? ¿Un año entero de Guerra Chris Krull? Sí, creo que sí tienes toda la razón en eso. Yo creo que fue un error haberla publicado en Marvel Clásico. Porque eran muchísimos números, ¿no? Uh-huh. Y se hace pesada, ¿no? Estar esperando el siguiente número. A final de cuentas es una saga. ¿O en qué año fue la guerra esta? Fue setentera, ¿no, güey? Pues más o menos a finales de los 70, principios de los 80. Es cierto, fue en el 78, 79, aquí estoy viendo, sí. Fue a finales de los 70. Sí, algo así, güey. En el título de los Avengers. Exactamente, güey. Pues bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer, güey? El chiste es esperar, ver cómo es que los van a traer, porque ya ves que dice que esperan una sorpresa y bla, bla, bla, pues a ver si... A ver, por ejemplo, este número 25, que acaba de sacar, es una muy buena historia, ¿no? Una muy buena historieta de León Baraña. Ajá. Que te aseguro que va a estar súper vendida. Yo recuerdo que Giovanni antes en los en las pláticas que tuvimos con él al porchado o en su en el bullpen. Ajá. Hace mucho tiempo comentaba que el Marvel Clásico cuando recién inició era de los más vendidos. Vaya, lo ponía hasta por debajo nada más de Hombre Araña. Entonces, ¿cómo es posible que ahora lo cancele? Seguramente sí fue un factor importante para la cancelación, como dices tú, como bien latinas, que fue un error publicar la guerra esta, ¿no? En este formato. Lo que pasa es que yo pienso que inició muy bien, con historias muy fuertes, números uno muy importantes, como es el del Araña, de los Vengadores, de los Cuatro Fantásticos, pero después empezó a perder el rumbo, incluso antes de lo de la guerra, porque empezó a publicar números como aleatoriamente, ya no tenían un, como que no se le veía un formato editorial, un orden, porque de hecho pasaron muchas historias de número uno importantes. Cierto. Sí, de hecho también comentaban algunos de los comentarios de los cobacheros, de ahí del blog, que había bajado hasta la calidad, y sí es cierto, había bajado la calidad del Marvel Clásico, el formato. También antes, incluso el diseño. El diseño, las portadas eran fieles a la original, después ya no lo fueron. Yo me acuerdo de la del... Cuarta de forros, tercera de forros, segunda de forros, etcétera. Incluso la famosa barrita de serie de colección, no sé qué dice. Marvel Clásico, algo así. El marquito que... Bueno, yo creo que esa franjita, como que identifica el cómic, ¿no? Todavía podríamos decir que se vale, pero... O hubo ciertas cosas... Se ve elegante, güey. No, se ve elegante. Yo creo que le aprendieron los de Televisa a ir quitando los manchones. ¿Quién no se acuerda cuando ponían aquellos terribles manchones en la parte baja de la portada? De media decía, página. Serie nueva, güey. Sí, güey. Eso mandaba al traste cualquier cómic, güey. Sí, la neta sí. A ver qué sucede con ese título, ¿no? Okay, sí. Oye, güey, bueno, y ya que tomas el ya que tocas el tema de la araña, güey, pues qué te parece si nos lanzamos con todo lo que fue Spider-Man en México, güey, desde sus inicios, güey, tú que pues más que nadie eres la biblioteca ambulante de la Covacha, güey. Pues sí, sí, pues el Hombre Araña precisamente inició con Editorial La Prensa en el año de 1963. Ya hace ratito de eso. Oye, pues sí, del 63. ¿Cuándo fue cuando salió el Araña originalmente en Estados Unidos, güey? Pues si no me equivoco es 61 o 62. No, era 62, ¿no? Con el Amazing Fantasy número 15. Y y de hecho la prensa publicó durante 10 años aquí en México sin interrumpir a Hombre Araña desde 1963 hasta 1973. Órales. No sé dónde leía, güey, que no me acuerdo si tú lo publicaste o no, güey, que la prensa ha sido la mejor editorial que ha publicado a la araña en México, güey. Pues no sé si la mejor, bueno, para mi gusto sí, ¿no? Pero quizá por la cantidad de títulos, sí, fue novedades, pero por continuidad. Ajá. Y porque iban casi a la par, podríamos decir que la prensa, ¿no? Uh-huh. Además de que estaban en contacto siempre con sus lectores, con columnas, cartas, etcétera. Y además, una cosa muy, pero muy particular de la prensa eran sus traducciones. Las traducciones de la prensa eran muy fieles a las originales. Y lo que no pasó con otras editoriales como Novedades o como inclusive Novaro, que resumían los globos, ¿no? Resumían los diálogos, y a veces pues las historias no tenían congruencia o no tenían, vaya, no se les entendía, ¿no? Lo que realmente querían, el mensaje original del argumentista, ¿no? En este caso de Stan Lee, ¿no? como un paraña. Oye, Raúl, bueno, ya ves que decís que había veces que las publicaciones de la prensa iban con tan solo un mes de anticipación respecto a las de Estados Unidos, güey. ¿No hubo ocasiones donde se llegaron a emparejar o incluso que no tuvieran que publicar en México, güey? Sí, fíjate que ese fue un problema para la prensa precisamente. Empezaron a publicar historietas completamente hechas en México, aparentemente con permiso de Marvel. Se supone que viajó un grupo de directivos de la prensa, incluyendo al dibujante que se encargó de hacer estas obras en México, que se llamaba José Luis González Durán, el maestro Durán, ahora sí que solicitar el permiso de Marvel, ¿no?, para que pudieran hacer a un hombre araña hecho completamente en México por dibujantes y argumentistas mexicanos. Y sí, autorizaron a la prensa para que esto sucediera, y fue así como nació el primer número mexicano del hombre araña, ¿no? Pero estos números sí entran o entraban en continuidad, o eran historias totalmente aparte de lo que llevaban en Estados Unidos. Pues mira, pasa una cosa muy curiosa. Ahí, de hecho, una de las condiciones que puso Marvel fue que, ok, hagan sus historietas mexicanas y háganlas como quieran, excepto que no afecten con la continuidad. Es decir, no me vayan a matar a un duende verde, no me vayan a matar al buitre, o vayan a cazar al hombre araña con Gwen Stacy o cosas así, ¿no? Entonces, de hecho, sí se casa, ¿no? Hay un número donde se casa con Gwen. Ah, chile, hay un número donde se casan, güey. Es el 128. Fíjate que pasa lo siguiente. Lo que pasa es que el primer número que se realiza en México es el número 122. Que en realidad no está hecho en México. Es solamente la portada apócrifa. Esta corresponde a la Amazing Spider-Man 102. Pero a partir de los siguientes números, el 123 es posiblemente el considerado primer número mexicano del hombre araña, con fecha de 15 de marzo de 1972. Empezaron a salir este tipo de historietas con unas portadas, la verdad, maravillosas, en donde, por ejemplo, ese cómic que menciona Vicky, de donde está en la portada Peter Parker con Gwen casándose en pleno altar, ¿no? Y tú dices, no manches, pues ¿cómo que se casaron? Pero en realidad era un sueño, ¿va? Y al final resuelven que Peter Parker estaba soñando, etcétera. Entonces, podrían manejarlos como unos what if, ¿no? Algo por el estilo, Sí, de estos 46 títulos que se publicaron en español, en México, fueron 46. Fueron 46 hechos en México, güey. Hechos en México por la prensa. Todos estos títulos, la mayoría, si no me atrevo a decir que más de la mitad, se resolvían con esto del sueño, ¿no? que se despertaba Peter Parker de repente y puta, fue un sueño, ¿no? Oye, o sea, como que no muy originales, pues, los señores, güey. Pues sí, realmente estaban condicionados por eso de que Marvel les había dicho que no podían afectar la continuidad de grave manera, ¿no? Órale. Oye, güey, y luego, bueno, pues ya ves que por lo general la prensa publicaba lo que Marvel le mandaba, güey. Se dio la ocasión en que fuese al revés, güey, que de alguno de estos 46 números hechos en México, güey, Marvel haya publicado alguno de la prensa allá en Estados Unidos, güey. Pues no, fíjate que no se dio. Sin embargo, sí se dio que existieran villanos que inventaran el señor José Luis González Durán. Ajá. Y el tocayo Raúl Tapia, que era, ¿sí?, también argumentista, y Raúl Martínez, ellos hicieron historietas donde salían villanos, lo que es clásico científico de ojo, que digo, no es nada original, pero sacaba muchos villanos de esos. Pero por ejemplo había uno que se llamaba el Tarántula, antes, es anterior al Tarántula que de enemigo del hombre araña, Sin embargo, no tiene los mismos poderes, ni mucho menos era un científico que se convierte en una tarántula, y etcétera, ¿no? Pero sí, no hubo nada relevante, digo, en esas historietas que afectaran el universo Marvel, ni que los gringos tomaran para propio, ¿no? Oye, pero son números muy buscados allá, ¿no? Sí. Por los coleccionistas de Estados Unidos. Sí, realmente allá pagan, en eBay pagan dinerales por este tipo de números, los gringos. Porque a final de cuentas estaban autorizados por Marvel. Entonces, quieras o no, pues son parte de la continuidad. Es una edición original, güey. Es una edición original, exactamente, que no existe en ningún otro país. O sea, México es el único país que tuvo autorización para que el Hombre Araña se hiciera en otro idioma que no fuera el inglés. O sea, inédito, vaya. Entonces, pues sí está muy interesante eso, ¿no? También después vino Matt Division. Vino Matt Division después de la prensa. Cuando la prensa deja de publicar el Araña en 1973. Continuó Matt Division, que aparentemente también tenía el permiso. Sin embargo, ahí yo creo que sí está muy dudoso. Palabras de una entrevista que hay en la red de José Luis Durán. ¿Sí? Dice que sí también, Max Division Historietas o Pisa, tenían ellos la autorización para hacer estos títulos hechos en México. Pero ajá, yo creo que ahí sí se los piratearon. más que bonito, porque no dice nada en los títulos de derechos reservados ni nada. Y en los de la prensa sí decía. Bueno, pero los de la prensa dicen con autorización del Transworld Marvel, ¿no? Y, uh-huh, y los otros de Map no vienen nada de eso. Órale. Pues sí, está raro, fíjate. Está muy raro. De hecho, podemos decir pues que los de la prensa fueron los únicos hechos en México. Pues sí. Bueno, Max aventó otros 26 ejemplares de la araña hecho en México. Como te digo, no sé si tuvieron autorización. Según José Luis González Durán, el creador de esos títulos, sí tuvieron la autorización. Alguna vez le hicieron una entrevista en la Wizard al editor de Marvel de aquella época, no recuerdo quién era, en los 90s a finales, y le preguntaban sobre estos números, y él dijo que pues sepa Dios, o sea, no reconoció, tampoco lo negó, que hayan tenido la autorización, o sea, nunca reconoció que eran, que tenían la autorización, aunque fueran piratas, ¿no? Exacto. Igual Marvel nunca tomó medidas contra ellos, o sea, se puede asumir que sí sean realmente originales. Quizá si eran originales. Ahora, también hay que ver una cosa. Fíjate que esos números, cuando se realizaron, fueron en 1971. Estás hablando que en realidad el Hombre Araña, como historieta, tenía muy poco tiempo de vida en Estados Unidos. O sea, no es el fenómeno que es ahora con las películas, con las caricaturas, con las décadas que han pasado, ¿no? Uh-huh. O sea, yo no sé si en aquellos entonces los directivos de Marvel dijeron, ah, sí, no importa, dejen a los mexicanos que hagan ediciones propias del Hombre Araña, porque igualmente pues no era un producto del Hombre Araña en ese tiempo como lo es ahora, ¿no? Ajá. Que es un boom, vaya. No, y yo, mira que lo es, güey. Ve cómo se están peleando por la película, güey. Ya ves que acaba de salir la noticia de que pues, se cancela Spider-Man 4 y van a hacer un reboot de toda la franquicia, güey. O sea, es una franquicia que deja y deja bastante dinero, güey. Así es. Sí, pues esto es un fenómeno. Además de que, no sé, tú imagínate que en este momento, tu empresa que publicas en México, Spider-Man, en este caso Televisa, llegue Giovanni Arevalo con el mero mero de Marvel o de Disney, quien sea X, ¿no? Y que diga, oye, ¿sabes qué? Ya nos estamos empatando con las ediciones gringas. ¿Qué te parece si nos dejas aventarnos nuestro Spider-Man mexicano? ¿Tú crees que en esta época lo autorizarías? No, pero para nada, güey. Para nada, para nada, güey. Es una minita de oro que ten la seguridad que la cuidan, pero tremendamente, güey. Pues sí, mira, después de que Activision terminara sus publicaciones hechas en México. Eran arañita, ¿no? Los de Activision eran arañita. Nos falta mencionar eso. Fíjate que Activision en sus títulos hechos en México les puso la arañita, porque los títulos iban con el universo de un título en inglés que se llamaba Spider Super Stories. Este cómic era muy infantil, entonces todos los títulos de la araña que hizo el maestro Durán, ¿sí?, se enfocaban como para, pues como para niños, de, pues no sé, yo creo que las historias eran muy simples, y aquí en México le pusieron el arañita, ¿no? Uh-huh. De hecho tenía inclusive la leyenda en la portada que decía, primera gran revista fácil de leer con aventuras del hombre araña. No mames, güey. Lector fácil. Con aventuras fáciles de leer de la araña. Lecturas fáciles de leer, ¿cómo es? Qué pedo, güey. Oye, pues fíjate que, pues no sé, güey. Como que tiene todavía la gente la idea de que los cómics son fáciles de leer, güey. Pero sí, yo creo que en ese momento sí le exageraron, güey. Mira, yo siento que todo este tipo de cosas de que los cómics en aquella época estaban enfocados tanto para los niños, era porque la Secretaría de Gobernación tenía una ahí como de, vaya, subdivisión que se llamaba algo así como calificador de revistas, como organismo calificador de revistas. Uh-huh. Estos cuates se la pasaban, eran así como cazadores de brujas, ¿no? Agarraron los cómics y no, este no pasa, porque mencionaba algo que no les parecía, ¿no? Entonces, por eso muchas veces Novaro u otras editoriales tenían que resumir sus diálogos y hacerlos demasiado simples, como dirigidos para mí, no falla. Y eso fue lo que estancó durante muchos años, y por eso lo del famoso título de cuentitos y de que los cómics son para niños, sobre todo aquí en México, ¿no? Porque los hacían ahora sí que pues para niños. Ya no pasa eso, gracias a Dios. Oye, ¿y luego qué más siguió, güey? Ya que se terminó Activision, güey, o Pisa, güey. Pues que siguió la famosa editorial Novedades, que ahí el Vicky se ha hecho muy experto últimamente investigando acerca de ella, que nos amplíe un poco. Oye, Vicky, ¿cómo has hecho esos artículos de la Covacha, güey? O sea, ¿tienes tú los cómics, güey, o te has puesto a documentarte así como Pantoja, güey? No, pues de hecho sí, casi, bueno, prácticamente todos los hago basado en mi colección. Ahí checo los datos, incluso tengo algunos apuntes. Por eso yo en esos artículos no me quise meter a lo que fue antes de Novedades, porque ahí no tengo todo el conocimiento, entonces no... No quise entrar en ese tema, pero de lo que es de Novedades hacia acá, pues sí tengo bastante material y información, pues. Sobre todo que fueron con los que crecimos, ¿no? O sea, casi todos los covachos. Sí, de hecho. Digo, empezaron en 1980 con la publicación del Hombre Araña. Bueno, de hecho empezaron creo que con los Cuatro Fantásticos. Y después Novedades ya lanzó el título del Hombre Araña en 1980, ¿no? Sí. Fíjate que estaba viendo un aspecto muy interesante. Cuando empezó la primera editorial, que fue La Prensa, el número uno del Hombre Araña, respetaron prácticamente la portada original del número uno. Y en el caso de Novedades, hicieron un... Bueno, de hecho Novedades, me he fijado que alteraron muchísimo el diseño de las portadas originales. Cambiaron color, cambiaron el acomodo de algunos elementos... incluso demasiado, ¿no? Eso también caracterizaba mucho a Viv, ¿no? Bueno, ya saltándome un chorro, güey. Pero eso también caracterizaba mucho a Viv, ¿no? El cambiar portadas. En la etapa de cuando publicaban DC, los cómics chiquitos. Sí. Porque cuando empezaron a publicar Marvel ya respetaron casi todo. Bueno, prácticamente todo original. ¿Los de los 80? Los de Batman y Superman, ajá. Sí. De los 80, sí. Sí, incluso los de Punisher. es el mentado tamaño águila que le llaman, que es heredado de Novaro. Sí. Es media carta. Oye, Novaro publicaba en cuántos tamaños, Raúl? Ay, jole. Pues Novaro publicaba. O sea, ¿cuáles eran sus más, los más populares? Mira, originalmente Novaro tenía un solo tamaño, que era el tamaño, pues en realidad no tenía, no le ponían serie. Era yo le menciono que se llama la primera serie, por así decirlo, ¿no? Que fue hasta los años 70, que era un tamaño correspondiente al Golden de Estados Unidos, al Gold de la época dorada, que es más grande que el Current y que el Silver, ¿no? Que viene siendo algo así como, híjole, no me quiero equivocar, mejor no menciono las pulgadas, pero sí es más grande que un cómic americano normal, como 2 pulgadas más, ¿no? Ese era el tamaño que publicaba Novaro originalmente. Después de los a mediados de los 70 empezó a sacar varios tamaños debido a las tantas crisis del papel y crisis económicas y de todo tipo, ¿no? Surgió así el mentado tamaño avestruz, que es el Current, que es el actual, muy parecido al actual, el tamaño águila o serie águila, que es el de media carta, y el colibrí, que ese estaba muy chistoso porque era de bolsillo, era casi el mismo tamaño que tienen los capulinita, muy chiquito. Oye, pero sí, platícale a los lectores nuevos, güey, que se iniciaron con Televisa Marvel, que eran los capulinitas, güey. Bueno, eran unos cuentitos así tamaño cuarto de carta, ¿no? Más o menos, ¿no? Más chico que el cuarto de carta, ¿eh? Y gordos. De hecho, el cuarto de carta es precisamente el colibrí. El capulinita, yo creo que este era más pequeño. Pues era la historia de Capulina, ¿no? Y de su padrino, no me acuerdo bien la verdad. Hace años que no leo uno, ¿no? Pero sí eran muy cómicos. El tamaño colibrí, como te seguía diciendo, no tuvo pegue, la verdad, no pegó a la industria y tuvieron nada más 40, 45 ejemplares de cada título, ¿no? Terminó Maximison y luego siguió Novaro Novedades. Novaro nunca tuvo los derechos de la araña, ¿ves? ¿Quién, perdón? Novaro. No, lo único Novaro que siempre fue de DC, ¿ves? Novaro, fíjate que siempre tuvo los títulos de DC y de algunas otro puño de editoriales gringas que ni vale la pena mencionar. Exacto. Sí publicó personajes de Marvel en los 80, entre ellos Hulk, alrededor de 100 ejemplares, ¿no? Conan también, Conan el Bárbaro, también lo tuvo Novaro, pero fueron, no sé, 5 títulos a lo mucho. Oye, ¿y publicó el crossover de Spider-Man y Superman también? Exactamente, publicó un crossover, publicó el crossover de DC, que salió Superman y Spider-Man, ¿no? Órale. Y Novedades aventó el otro crossover de Spider-Man versus Superman y el de Batman versus Hulk, etcétera, ¿no? Que después Editorial Beat tuvo la acertada idea de volverlos a traer y los trajo completos en 2 ediciones especiales, porque ni Novedades ni Novaro los trajeron completos. Ah, ¿los trajeron muchos, güey? No muchos, vaya, pero los crossovers que trajo Editorial Beat, le agregaron también el de los Hombres X con los Jóvenes Titanes, le agregaron más historietas, vaya, de crossovers y Novedades. Innovaron en su momento, solamente trajeron historias cortas de esos crossovers, ¿no? Lo que sí, el formato de esos, vale la pena mencionarlos, el formato de esos cómics que trajo Novaro y Editorial Novedades, es muy curioso porque eran en forma de, pues como de un tabloide, bastante grande, Este, ahora sí que la Monster y todo. quedan cortas de formato, ¿no? Órale, güey. Qué buena onda. Sí. Sí. Bueno, ¿cuál fue la principal aportación de novedades al universo arácnido, güey? Vamos, la prensa tuvo las 46 publicaciones hechas en México con licencias, güey. McDivision, pues también se aventó sus publicaciones originales, no sabemos si con todas las de la ley o piratas, güey, pero se las aventó, güey. ¿Novedades? ¿Qué fue lo que hizo por el araña, güey? Híjole, pues novedades, nada más y nada menos que publicó 559 ejemplares, ¿no? El hombre araña. 559 más 22 especiales. A la chingada. Oye, sí. Pues yo creo que han sido los que más han publicado a la araña en México, ¿no? Exactamente, y de hecho, fueron, en realidad son más de 559, si te pones a contar que los números del 350 en adelante, del 350 al 559, eran de un tamaño más grande, y eran dobles, eran de 48 páginas, sí, entonces sí. Pues son... Ahora sí que haz tus cuentas y te salen un puño de ejemplares más, ¿no? Oye, esos ejemplares eran quincenales, ¿verdad? Eran catorcenales. Cada dos semanas se publicaban. De hecho, empezó semanal la revista de novedades. Ajá. Sí, y otra cosa que hay que mencionar es que, por ejemplo, cuando McDivision retomó la publicación, no empezó desde el número 1, sino que continuó a partir del número 124 de Amazing. Y cuando retomó novedades en el 80, volvieron a empezar desde el número 1 de la serie de Amazing. La de McDivision, el número 1 es con el hombre lobo, ¿no? Ajá, es un número del hombre lobo. Mango, sí, lo recuerdo. Ajá, y novedades retomó desde el número 1, que vendría siendo el número 1 de Amazing. Y empezaron a publicar semanalmente, como una forma pues también de alcanzar el ritmo de publicación y emparejarse. Y sí lo hicieron, de hecho. Sí, estuvieron muy cercanos, creo que hasta un año de diferencia, ¿no? Fue lo más cercano. Más o menos. Y tomando en cuenta que novedades se las dio más difícil porque... Les tocó la crisis. Existían, además de que de la crisis, digo, existían cuatro publicaciones en Estados Unidos. No una como cuando le tocó a la prensa, por eso la prensa alcanzó inmediatamente a Hombre Araña. Sí. Pero en el caso de novedades estaba Whip Spider-Man, Spectacular Spider-Man, Spider-Man y Amazing Spider-Man. Eran los cuatro títulos. De hecho, ahorita que preguntaba a Joano sobre cuál ha sido la aportación, yo creo que ha sido en gran parte esa, que supieron cuando se vieron en esta necesidad ajustar las publicaciones para llevar un buen ritmo, de tal forma que publicaban dos números quincenal al último de la etapa. Pero eran dobles, entonces tenías cuatro números al mes, que eran los mismos que salían en Estados Unidos. Eso es a lo que voy, fíjate. Publicaban cuatro números al mes de la araña, güey. En la última etapa, sí. En la última etapa, ponle. Eran dos cada dos semanas, güey. Ahora bien, actualmente, ¿cuánto se publica del Hombre Araña en México, güey? Uno doble cada mes. Ajá, ¿cierto? Entonces tienes dos nada más. Exactamente. Incluso se ha mejorado porque en época de Vid ellos publicaban nada más dos quincenales, pero eran dos sencillos también. Vendría siendo lo mismo. Y tenías en Estados Unidos cuatro, entonces siempre te estabas atrasando. Sí, o sea, nunca hubo la cobertura que tuvo la araña como con novedades. Tienes razón. Nunca la había. Sí. O sea, quizá con la prensa, pero no hay tanto chiste porque era un solo título, ¿no? Exacto. Y acá eran con novedades cuatro, o sea que eso verdaderamente es destacable de novedades, ¿no? Aparte de que, digo, para todos nosotros, pues la verdad, novedades, pues es la nostalgia pura, ¿no? Porque fue con la que, al menos yo crecí, ¿no? Yo soy de la década de los 80, crecí con el Hombre Araña de novedades. Uh-huh. En ese tiempo no había muchos cómics. Era solamente novedades en el Hombre Araña y el Hombre Araña presenta, ¿no? El asombroso Hombre Araña presenta, fíjate que esa historieta también muy buena. Ahí vimos las hojas secretas. Sí, sí. Sí. Pues muy muy padres, fíjate. Sí, no había gran títulos en ese tiempo. Exacto. Oye, y luego termina novedades. ¿Por qué terminaría novedades? ¿No supiste tú, güey? Bueno, novedades termina ¿Qué, Dicky, en el 93, 92? El 94, déjame buscar aquí el número, es en el 94. Fíjate que pasa una cosa muy curiosa con eso de las fechas. Y de hecho, Dicky y yo hemos tenido ahí nuestras discusiones aceleradas en el Messenger. Fíjate que las fechas que vienen en las portadas o que vienen adentro de la segunda de forros, no son obviamente acertadas. O sea, bien te puedo decir un título que se acabó, el último título en 1994, pero en realidad no es así. Sobre todo eso lo podemos ver con Bid, ¿no? De hecho, Bid es el que siempre ha tenido esa cuestión. Esa mala costumbre, ¿no? Esa mala costumbre. Les pone como más o menos unos 6 meses adelantados de la fecha en que sale. Mira, de la que estoy seguro, la prensa era casi exacta la fecha que venía en su segunda de forros contra la que salía publicado. Mac Division tenía un error por ahí de meses, pero era cualquier cosa. Y vi, ahí tenemos la disparidad, Vicky y yo, de que yo pienso que era lo mucho un año. No sé. Sí, yo creo que es incluso menos. ¿Sí? Menos, yo creo que a lo mucho 6. Yo más o menos sí los he estado checando. Bueno, cuando sacaban regularmente yo checaba y más o menos eran unos 6 meses adelantada la fecha de cuando salía en realidad. ¿Cuándo habrá terminado Novedades entonces con el Hombre Araña? En el 94. ¿En el 94? Sí, en el número 559. ¿Quién fue, en julio? Más o menos en marzo, abril, por ahí. En marzo, en abril, entonces fue antes de la crisis. Sí, fue antes de la crisis. A quien le tocó la crisis, de hecho, fue a Bid. Bueno, la crisis del 94. Porque Novedades no cerró sus puertas. ¿Se transformó a qué, güey? No tengo la menor idea que se haya transformado. O sea, dejó de publicar cómics, pero ¿a qué se dedicó después? No recuerdo, que ellos tenían otras publicaciones. Tenían Conan, ¿no? También. Tenían a Conan y aparte tenían otras publicaciones así como de estilo de sensacionales, los famosos sensacionales. Mm. Tenían varias publicaciones de ese tipo, que todavía siguieron saliendo. Tú sabes que esas publicaciones tenían un tiraje altísimo, se vendían muy bien. Digo, se vendían muchísimo más que Hombre Araña, eso. No, pero mucho, güey. O sea, vendían millones de publicaciones de ese tipo de títulos. Pero no sé si Novedades en qué año quebró exactamente, pero no fue, eso estoy seguro, cuando la araña fue cancelado. Más bien ellos dejaron de publicar cómics, ¿no? Lo mismo que sucedió con la prensa, ¿eh? La prensa, cuando dejó de publicar cómics, ellos eran un periódico. No cancelaron, o sea, no quebraron, vaya. Simplemente le dijeron adiós al negocio de las historietas, ¿no? Sí. En el caso de Max, sí quebró. Ajá. Ahí sí, ellos sí le dijeron. Sí, Division. En fin, güey. Bueno, y luego llega Vid y me acuerdo yo también me inicié con Novedades, con los cómics. Me acuerdo que eran unos cómics tamaño grande, güey, y en un papel así medio chafón, en un papel Revolución, güey. ¿Los Novedades? Pues, sí, Novedades. La portada sí, pues también un papel que papel cuché. Sí, ¿verdad? Pero muy delgado, con de muy bajo gramaje. Entonces me encuentro yo el primer número de la araña de Vid, un número a tamaño original del gabacho, que fue lo primero que me llamó la atención. Se te caían los calzones. Sí, en aquel momento, en mi triste pubertad, ya te has de imaginar cómo fue que me puse cuando lo vi ahí. Y luego vi una portada medio extraña, güey, con un calavera roja a la mitad, güey, y con un Speedy a la mitad, güey. No, sí. Exacto. Está muy muy padre esa portada, güey, con arte de Mark Bagley. Y me llamó la atención y pues de volada lo compré, güey. Me gustaba mucho cómo lo manejaban en ese entonces Vid, güey. Eso sí, se me hizo caro, güey. Se me hizo caro el cómic cuando recién lo compré. De hecho, siempre se me han hecho caros los cómics de Vid, pero en fin, ese ya es otro tema. Es otro tema. Oye, pues acostumbrado siempre a comprar en aquel entonces los últimos números de Novedades, No recuerdo cuánto costaban, pero valían unos cuantos pesos. Ahí te va el dato. Fíjate que el último número del Hombre Araña de novedades valía 1.50. Imagínate. $1.50. Y el número uno de Beat, que salió tan solo unos meses después, valía 5 pesos. Sí. De hecho, yo recuerdo que a mí se me hacía carísimo. Oye, pero un solo cómic. Ya, perdón, 5 pesos, pero ¿cuántos meses después? ¿Habrá salido ya ese sí en el 95? ¿En enero del 95 con la crisis? Fue menos tiempo. Menos tiempo. Fueron como unos 6 meses después, más o menos. Entonces pues, sí fue un aumento tremendo, ¿no? No, pues imagínate. El triple, más del triple. De 75. Abismalmente. Pero fíjate, ahí te va otro. El último número del hombre era un número doble de 48 páginas. Y ya cuando empezó a sacar Beat, eran números de 24. Bueno, números de una historia nada más. Okay. Y por un precio pues más del triple. Aunque sí, la calidad mejoró abismalmente de novedades. De papel, sí, no, impresión. Exacto, eso no se pone en calidad en tela de juicio. Lo que sí es que pues el costo, yo siento que no lo merecía. Pero vaya, podemos decir que Beat, ahora sí que fue la que encargada de modernizar el cómic o la historieta en México en cuanto a formato, ¿no? Sí, que a pesar del precio y todo, bueno, sí se agradece que lo trajera, ¿no? Sí, era necesario, vaya. No, y fueron, o sea, a quien se lo merezca, pues sí hay que reconocérselos. Fueron los que cambiaron la forma en cómo veíamos anteriormente el cómic, y como lo veíamos los típicos cuentitos, a verlo ya como un cómic en forma. Fíjate, también otro dato importante que hizo, un cambio importante que hizo Vida en su momento fue la primera vez que se le llamó Spider-Man al personaje como tal. Porque siempre se le conocía como el asombroso Hombre Araña, el sorprendente Hombre Araña. Y Beat fue la que introdujo los nombres, sobre todo de los títulos, en su nombre original. Aquí ya era Spider-Man. Sí, y que de hecho dejaron también la castellanización de los personajes, ¿no? O sea, vaya, ya les ponían los nombres originales, ¿no? De su idioma en inglés. O la traducción original fiel, ¿no? Uh-huh. Sí, o sea, te olvidaste de ver el típico Guepardo. Matón. Wolverine. Matón. ¿O qué me dices? No, o sea, los voy a poner más cañón. ¿Qué me dices, por ejemplo, la prensa? ¿Sabes cómo se llamaba el Kingpin? En ¿Cómo la prensa? El rey, ¿no? El alfiler. Acá. ¿El qué? Así es, el alfiler. O sea, por ponerte un... El alfiler, el Kingpin en la prensa se llamaba el alfiler. ¿Eso qué tiene que ver? Por ejemplo, el Juggernaut, que el novedades le ponía el Leviatán, que pues ¿sí? quizá es una traducción más o menos... no tiene nada que ver. También la prensa... Bueno, también es una traducción más o menos apegada, le decía el incontenible. Pero eran, vaya, no, con las traducciones que crecimos nosotros, la prensa tenía otras, muy diferentes. A las que tuvo novedades. Órale, pues, fíjate que pues es otro buen punto para mí, para estamos haciendo puntos buenos, señores, para poder recibir nuestros cómics gratis. Para decir monos cilindreros. No, los genios siempre han sabido todo el negocio. Claro, claro. Oye, no, ya hablando en serio, esta etapa de Beat con el Hombre Araña fue muy corta, ¿no? No duró muchos números. ¿Cuántos números duró? ¿No se acuerdan? 26 números. Muy bien. Fue apenas rayando el año de publicación, fue un año. Ah, era quincenal, sí, es cierto. Era quincenal. Y fíjate que aquí es donde se agravó lo que comentamos hace rato. En Estados Unidos en ese momento salían 4 títulos. Ajá. Aquí tenías nada más al mes, como era quincenal, tenías dos títulos. Entonces en este tiempo se agravó muchísimo la continuidad, el bache de continuidad, porque en Estados Unidos iba creciendo exponencialmente los números, y aquí se iban quedando atrás porque pretendían en una sola revista publicar los 4. Madres. Eso que dice Nicky es extremadamente importante, vaya, el coleccionista de aquella época había disfrutado durante muchos años de una continuidad. Vaya, veía a la luz todos los cómics de Spider-Man en español, todos. Pero cuando empieza a haber este tipo de saltos, de brincos a la continuidad, pues ahora sí que el lector tenía que empezar a comprar los cómics en inglés, de esos brincos. Ah, de plano. Yo me acuerdo cuando empezaron a llegar los cómics en inglés en Sanborns, pues de plano tenías que comprarlos ahí, los brincos que no publicaba este Editorial Beat. Ajá. O cuando empezaron las tiendas de cómics, ¿no? Especializadas, entre ellas Comicasa. Porque se empezaron a venir grandes baches. Digo, ese sería un desacierto de Beat. Ya hablamos muy bien de ellos, pero ese sí sería un desacierto de ellos, ¿no? Dejar grandes baches. Ahora, no sé si es culpa, pues vaya, tenía pocos títulos en los cuales publicar tanto material que estaba saliendo en inglés, ¿no? Fíjate que también otra cosa a destacar es que Beat, cuando toma la publicación, empezó prácticamente donde se quedó Novedades. Aquí no hubo un bache como posteriormente se dio, sino que sí lo tomaron prácticamente en el punto donde se quedó. Y bueno, cuando terminaron, posteriormente retomaría Marvel México. Sí. Oye, Raúl, es la primera vez en... no sé si conozcas, yo sé que sabes mucho de coleccionismos, de coleccionistas en México, de ediciones en México, pero la primera vez que yo vi un cómic de Marvel, publicado en cualquier otro país, fue en México, güey. ¿Ha pasado en otros países, güey, que Marvel haya hecho eso, güey? Hasta donde tengo yo conocimiento, no. Es el único país en el cual Marvel ha publicado sus propias historietas dentro del país, dentro de México. En España, que podríamos decir que es el otro país parteaguas en cuanto a cómics de origen gringo, uh-huh, nunca ha sucedido eso, y mucho menos pues en otros países, ¿no?, que están todavía más alejados de lo que es Marvel y DC y de otros editoriales, ¿no? Al menos yo los conozco. Digo, a lo mejor por ahí nos da una sorpresa de que llega alguien ahí a los comentarios en la covacha y nos dice que no, a ver si no me mienta la madre, me dicen que sí hay algún otro país, ¿no? Pero según yo, no existe. México es el primero. Se entiende, además. Se entiende. Sí. Fíjate que también, bueno, Beat tenía la idea de publicar especiales como lo hiciera con Superman y Batman. Uh-huh. Y empezó a publicar Maximum Carnage. Lamentablemente no, se perdieron los derechos al final y quedó inconclusa esa saga. Fíjate que yo creo que me desligué de la araña, güey. Creo que esa hasta antes seguía muy muy frecuentemente a la araña, y ahí como que ya no, ni siquiera me di cuenta de que no le perdiste el Maximum Carnage. Ajá. Pero sí sé que es una saga muy muy pedida por todo el fandom. A cada rato que cada quien retoma publicaciones, pues la piden y la piden y la piden, y como que está canijo, como que ya nunca verá luz en tierras mexicanas, ¿no? Pues fíjate que es más que nada por el hype que se creó en el momento, y pues también es una saga noventera. Uh-huh. Entonces pues realmente no es la octava maravilla, ni mucho menos, pero sí muchos se les quedó la espinita, ¿no? Fíjate que yo ahí tengo que puntualizar algo. Es muy común, yo escucho mucho, por ejemplo, a Duarte atacar mucho al cómic noventero. O en este momento, por ejemplo, Dicky, de que dice que Maximum Carnage tuvo un impacto muy fuerte, pero que no es la octava maravilla del mundo. Yo, desde mi punto de vista, creo que Maximum Carnage en ese momento sí fue una gran historieta para el momento en el que para el tipo de lector al que iba dirigido en ese momento, ¿no? era a los 90, era de ver trompadas a más no poder en las historietas, y con eso los lectores eran felices, por eso se vendió tanto, ¿no? Ahora que tú digas, ¿qué argumento tan sólido tenía? Pues eso sí lo ves desde este momento, ¿no? Desde el año 2010, ¿no? Digamos que comparas contra sagas actuales que tienen una profundidad, sobre todo líneas como Vértigo, etcétera, pues te da risa leer un Maximum Carnage, ¿no? Que era de puros guamazos, ¿no? Exacto. Digamos que el Maximum Carnage fue un cómic divertido, güey. Exacto. ¿Cuándo dejó la araña de ser divertido, güey? Híjole. ¿Cuando empezamos a ser repetitivos? Yo me acuerdo una etapa de la araña que me nefastió a mí, güey. Cuando lo tomó Marvel México, güey. Toda la etapa post-Pursuit me cayó, pero en la punta, güey. O sea, ver una araña encabronado por cualquier cosa, güey. No me gustó. No me gustó. Ese no es la araña. Exactamente, güey. Sentía eso prácticamente, güey. Todas las sagas estas de aullido y de no me gustaron. No eran de mi agrado. ¿Eso quién lo publicó, Vi? No, lo publicó. Fue Marvel México. Marvel México. Sí, de hecho todo esto es previo al inicio de la saga del clon. Exacto. Que por cierto la saga del clon sí fue basura entre la basura. Bueno, para mi punto de vista, ¿no? Fue una confusión ahí tremenda. De este cuate que lo estudió, no recuerdo el nombre. Pues es que todo el mundo le metió mano a esa historia. Más bien fue que se le salió de control. Para a mí, se me hace que empezó muy bien. Estaba interesante los planteamientos, pero la quisieron alargar y todo el mundo le metió mano, muchos escritores. Finalmente, ¿fue idea principal de Howard Mackie o de quién? Howard Mackie, yo creo que fue el editor, era Tom DeFalco en esa época. Hay que crucificar a DeFalco. Y pero estaban escritores, estaba Howard Mackie, estaba de Mateis. Pues eran básicamente el equipo. No, fue muy malo para los nombres y sobre todo de dibujantes y editores. A mí eso no me preguntan. De Mateis, fíjate, no sé por qué la regaría. Y era alguien que me gustaba cómo escribía, Pues de hecho él escribió lo que fue la muerte de la tía May, la muerte original, en el número 400. En el 400. Que sí publicó también Marvel México. ¿Ese lo publicaron completo o lo publicaron en dos partes, güey? Fue el número en dos partes, el 48 y 49. ¿Verdad? Sí. Yo lo que recuerdo muy bien de esa saga del clon es que en Estados Unidos sirvió mucho para las mentadas portadas con truco, que es que ya ves que tenían portadas holográficas, portadas con papel tipo pastel, portadas dobles. Bueno, ahora sí que desfilaron ahí el montón de portadas, ¿no? De bonitas, vaya, que se veían bien al lector, ¿no? Y que en los 90s eso se dio muchísimo. Ajá. Y que después subían de precio rapidísimo, que es otra cosa que fue lamentable la década, en ese sentido la década de los 90 para los cómics, porque empezaron a salir revistas como la Wizard, que empezaron a especular con los precios de los cómics y además de los especuladores que habían en el mercado. Y se viene otro tema grandísimo que es casi daba con la quiebra de la historieta por andar especulando tanto con la industria, ¿no? Pues de hecho Marvel era de las industrias que estuvo a punto de marchar, güey. De colapsar en los 90. Sí, exacto. Pero ese ya será tema de otro antipodcast, señores. Así es. Retomando y regresando al camino, ya nos desviamos un poquito. Sí. Marvel en México empezó a publicar con una calidad muy similar al cómic gringo, no sé si recuerden. Sí, claro. Empezó con X-Men por las caricaturas que en los 90s de X-Men tuvieron muchísimo éxito. X-Men Adventures. Exactamente. Y luego retomaron con el X-Men Flipbook. Y yo recuerdo que era una calidad impresionante, o sea, era una calidad aceptable, casi como los gringos, güey. Pero después de 6-7 números empezaron a chafear y empezaron a sacar publicaciones muy, muy, muy malitas en cuanto a calidad se refiere, güey. Ahora bien, Y la araña empezó mucho después de que publicaron X-Men y X-Men Adventures, y lo empezaron a publicar con una calidad pésima, güey. Yo siento que es de las más bajas que se ha publicado en México. No sé qué opinan ustedes, chavos. De hecho, sí, estaba en un nivel superior de lo que hacía novedades, pero inferior de lo que hacía Viz. El papel era muy corriente, incluso muchas veces comprabas los cómics y venían rotos ya de origen por la mala calidad que tenían en material. Podríamos decir que hasta era un retroceso, ¿no? Es lo que hablábamos de que Viz trajo la modernización y estos cuates pues retrocedieron a la calidad tipo novedades, ¿no? Exacto. Incluso sabes también que era muy malo el diseño, era horrible, era espantoso. Por ejemplo, ver la sección de las cartas, no sé si la recuerdas, es así, plastas de negro, o sea, no tenían diseño, y era muy malo. Pero traían tus Pepsi Card, ¿qué te pasa? ¿Cómo no, güey? Tenían estampitas del álbum de fútbol y no sé qué. Sí, güey, ¿quién no recuerda eso, güey? Oye, y luego también algo así bien raro, güey, empezar, o sea, era un formato de más de 24 páginas, eran alrededor de 32, ¿no? 32 páginas, y te presentaban una historia mocha, güey, la siguiente parte, güey, eso me recontrapateaba, güey. Los flipbooks, ¿no? Ajá. Sí. No, oye, en el araña no eran flipbook, eran las páginas que sobraban, te metieron ahí una historia. ¿También te cortaban el la historieta? No, mira, eran 32 páginas, 24 o 21 de la historia principal de la araña. Y en las páginas que le sobraban, metían, por ejemplo, Wolverine en África. Ah, sí, cierto. Pero nada más te ponían 3, 4 páginas de la historia. Sí, que aparte. Y las próximas 4 páginas te las ponían en el siguiente. Y no. Pues, de Drácula. Sí, era la araña. Estaban ahí porquería y media estos cuates. Sí, recuerdo que eso fue un apache para ellos, ¿no? Realmente bastante. Pero la ventaja era el precio. Desde que hablaba yo hace rato, que vi cuando compró uno de los primeros 26 números que publicó Viz en su primera etapa de la araña, después vinieron estos cómics de hechos en México por Marvel, del Spider-Man. Eran impresos en México, creo, ¿verdad? No recuerdo si era. Sí, eran impresos en México. Impresos en México. Al inicio no, ¿eh? Ah, bueno, en la araña sí, cierto. Pero los de X-Men Adventures sí fueron en Estados Unidos, aparece. Los de la araña sí eran impresos en México, ¿no? Sí. Sí, los de la araña sí. Y costaban $6.90. Era un precio muy económico, Yo recuerdo que no te pesaba, ya era realmente económico. $6.90. Este es un acierto, digo, el precio, aunque sí la calidad pues dejaba mucho que desear. Marvel México duró en el araña hasta el número 51, que fue justo después de la muerte de la tía May, y apenas empezaba a agarrar vuelo la saga del clon y la cortaron. Ahí empezó el gran brinco primero también de lo de los padres de Spidey, ¿no? El primero fue de Viz a Marvel México, saltaron como un año. Imagínate. Y después cuando lo pierde Marvel México y pasa otra vez a Viz, se aceptaron más o menos otro año. Imagínate, y detrás de eso cuatro publicaciones gringas. De hecho, cuando Viz retoma en la segunda etapa los derechos de Marvel, empieza a contar prácticamente al final de la saga del clon. ¿Ahí empieza Viz con su segunda etapa? Empiezan con Onslaught, con la saga de Onslaught. Ah, es cierto. Pero prácticamente ya son los últimos números de la saga del clon. Que por cierto, esa saga de Onslaught muy incompleta, ¿eh? Sí. Sí, o sea, la publicaron con las patas. Yo recuerdo que vaya, los títulos que publicaron del Hombre Araña y de algunos otros títulos de Avengers, etcétera, en la continuidad estaba mal hecha. Recuerdo que hace mucho hice ahí un pequeño comparativo con cómo se tenían que leer en inglés y sí estaba muy muy muy mal publicado. Sí, de hecho incluso creo que te ponían ¿ahí? También ahí la famosa listita, así debes de leerlos, así como como cierto. Ahorita pero no era conforme conforme salían a la venta, vaya. No, ahí empezó 3 meses, güey, para poder leer. Ahí empezó Viz con sus con sus cosas que hizo ahora con Linterna Verde, ¿no? Ande, por cierto, güey. Incluso lo de la saga de Onslaught, en la revista del Hombre Araña no tuvo prácticamente nada que ver. Sí. Nada más sale ahí peleando, creo que con un centinela y rescatando a dos, tres güeyes y ya. Elementados One Shot, ¿no? Ajá. ¿Y después qué siguió de ahí, Ricky? Pues Vid tuvo una etapa bastante bastante productiva en su segunda etapa con el Hombre Araña. Fueron 170 números. Ah, caramba. Pero después de que retomó, publicaron lo que es el final de la saga del clon, el regreso de Peter como el único y original Hombre Araña. Pero fue una etapa bastante mala de la publicación. Eran quincenales. Eran también un número sencillo, no eran dobles como novedades. ¿Qué años abarcó más o menos? ¿Cómo? ¿Qué años abarcó más o menos? Empezó en el 98, terminó en 2005. O sea que sí fue bastante tiempo. 7 años. Pero volvemos a lo mismo, en Estados Unidos salían 4 al mes y aquí 2. Y todo este tiempo otra vez se fue atrasando más y más. ¿Y ustedes esos brincos nunca los leyeron? O sea, en inglés. No, realmente no, güey. ¿Nunca los bajaron a la red o nunca los compraron? ¿Nunca tuvieron el interés? Yo sí era, en ese bueno, de hecho todavía era muy fan de Spider-Man. Y en este caso se brincaron toda la saga del clon. Incluso creo que por ahí la subí al foro. ¿Y tú, Joan, en ese tiempo ya estabas súper despegado del Hombre Araña o ya lo habías retomado otra vez? No, fíjate que me despegué de la araña y de hecho ya no le he vuelto a agarrar el cariño que le tenía en un inicio, ¿eh? Te puedo asegurar que lo leo o me informo para cultura general comiquera friki, pero así ya de meterme a las sagas como antes, a las series, ¿eh? No, realmente no. Me pasaban muchas sagas de noche. Y pues no, nunca le he vuelto a agarrar el amor nuevamente. Y yo creo que ahora menos, ¿verdad? Con todo lo que está alrededor. Justamente. ¿Verdad? Y fíjate que sí tengo ganas de ver cómo estuvo esto del One More Day y cómo estuvo lo de Mephisto, güey. Pero no, ni chance, güey. De hecho, pero vas a ver que ahora que venga los crossovers de Mickey Mouse con Spider-Man, ahora que... Vamos a volver a agarrar la onda. Lo vas a volver a tomar, pues imagínate. Claro, claro, güey. ¿Con qué crees que le voy a empezar a enseñar a leer a mi niña, güey? obviamente. Sí, hombre, le voy a poner el cuerno, Mickey Mouse a Mimi con Mary Jane. Esto es Mephisto, les va a borrar la memoria. No, ya hablando en serio, entonces seguíamos, Vicky, que esa etapa duró antes 7 años, y después ¿en qué acabó? Pues lo último que publicó Vid fue cuando, bueno, para mi gusto empezó a retomar fuerza la serie, cuando llega Straczynski como escritor, y empieza a hacer ahí algunos cambios, que bueno, realmente... Para lo que se estaba publicando, pues sí fueron bastante buenos en su momento. Órale, qué bien. ¿Y después qué siguió? Cuando acabó Vid. Oye, ¿por qué le habrán quitado los derechos? ¿A Vid? ¿Quién sabe, güey? Cuentan las leyendas y cuentan los rumores y los que saben y los que andaban por ahí. Que fue porque Vid creyó que... Vamos, le ofrecieron renovar los derechos, pero se le hicieron muy caros, güey. A Vid, sí. Quería pagar mucho menos dinero por ellos, ¿no? Y pues Marvel les dijo, ¿sabes qué? Pues es que ya tengo otro cliente interesado. Vid no se la creyó y pensaron que Marvel le iba a rogar, güey. Y tómala, güey, que se quedan sin derechos, güey. Tómala que se quedan sin derechos. Los obligan a deshacerse de todo el material Marvel. Y a los cuantos meses siguientes Televisa sale con su Fantastic Four. Pero fíjate que este cambio de fue muy bueno, porque Vid ya le estaba dando en la torre al mercado. De hecho ya lo tenía muerto prácticamente. No, estaba en este momento estaban los precios altísimos. Bueno, al final estaban precios altísimos. Me atrevo a decir que el tiraje era muy corto, así prácticamente el mínimo. yo recuerdo que ya eran muy difíciles de conseguir los números porque no llegaban a ningún puesto, porque ya eran muy escasos y muy caros. Ya nadie se atrevía. Muy maltratados también, me acuerdo que pasaba eso. Ah, esa era otra, sí, también cómo me repateaba eso. Fíjate que Televisa, cuando empezaron, renovaron el mercado, sobre todo con la estrategia de dar precios muy económicos. Sí, de inicio, fíjate que resultó, resultó. O sea, yo creo que es un punto de inflexión muy bueno, darte cuenta de que la demanda del producto de los cómics en México, es bastante, bastante inelástica, o sea, reacciona bastante, bastante a un pequeño cambio de precio, entonces eso es algo que deberían de tomar en cuenta estos señores que están publicando actualmente. ¿Les van a zumbar las orejas? No, yo quería hablar bien de ellos, ya no me van a dar cómics gratis, pues, güey. Fíjate que el último cómic que salió de Spider-Man de Beat costaba 22 pesos, eso fue hace 5 años. Güey, y cuando retomó cuando Televisa empezó a tomar la publicación, costaban, si no mal recuerdo, 15 pesos, creo. 7 pesos menos, imagínate. Y fíjate que los precios de Beat de hace 7 años, de 22 pesos, son los que están actualmente. Exactamente. Oigan, a ver, y algo que puntualizar, el cambio de Televisa, de Beat a Televisa, en cuestión de calidad, entre el último número de Beat y los primeros de Televisa, ¿creen que fue para mejorar o estaban los primeros de Beat? Los primeros de Televisa sí eran chafitas, güey. Yo me acuerdo que eran así chafitas, la portada muy delgada. Recuerdo mucho las portadas muy, muy delgadas. Y el papel tipo TV y novelas, güey. No porque yo lea TV y novelas, sino porque no, la veo en los ojos. Claro. Más vale aclarar, güey. Sí, sí, sí. Nos llenemos de comments de que, reseña la TV y novelas del mes. ¿Qué onda, güey? Que tú lees nomás La Ola y ese tipo de revistas, TV y novelas. Claro, ¿no? Claro, güey. Ahí, la sociedad, güey. O sea, fíjate que, sobre todo yo el cambio yo lo vi en que, como que tenían muchos errores al principio de Televisa. Por ejemplo, yo recuerdo en un cómic de Wolverine que ponían el crédito Miller cuando en realidad el escritor era Miller. Sí. Y fue cuando empezaron a nacer La Covacha, ¿no? Justamente. De hecho, el nacimiento de La Covacha es la aportación más importante de Televisa, güey. El mismo comiquero, güey. ¿No? Ahí nos conocimos todos en el bullpen. Sí. Todos los covacheros. ¿Qué tiempos aquellos? Aquel lejano 2006, güey. Sí, hombre. Ya, hombre, cuando estaba 10 kilos menos, güey. Pero en fin, güey. No estamos en chismes, ¿verdad? Oye, entonces empezó Televisa y ¿cómo que empezó? Dijimos. Empezó fíjate que también tuvo otra cosa muy interesante, ellos publicaron las series independientes. Tenían el primer cómic que sacaron fue el Spectacular Spider-Man y después sacaron Amazing. Publicaron las series como revistas independientes y separadas, con diferente regularidad. Por ejemplo, el Spectacular era mensual y Amazing era bimestral. Es cierto, pero era doble. Era doble. Y el precio ha ido aumentando paulatinamente. ¿Creen ustedes que es justo el precio que actualmente cuesta el cómic de Spider-Man? Digamos que justo. ¿Cuánto cuesta? O es caro, o es una ganga. Cuesta 29 pesos por. Por número doble. No, doble, ¿no? Ajá. Y es mensual, ¿no? Sí. Pues yo creo que sí. O sea, al final de cuentas estás pagando menos de 15 pesos por cómic. Yo creo que es una ganga. De hecho, el número bimestral, el número doble de Televisa, yo siento que es de los más baratos que hay actualmente para poder seguir un cómic. Y de hecho la calidad que han alcanzado actualmente pues ya es muy buena, ¿no? Tiene muy buen papel y materiales. Uh-huh. No sé, yo creo que sí es justo. Además de que Giovanni ha comentado que ese el Hombre Araña es el cómic más vendido que tienen ellos en su haber, ¿no? Hasta ahorita. El tiraje. A pesar de, a pesar de que yo no lo compro, es un cómic más caro de Marvel Televisa. Sí, pero te digo una cosa. ¿Qué pasa que Raúl compra como 20? No, te entiendo. Spider Gambes compra 5. Si tú lo compras, pues de todos modos lo compra Gambes. Uno para leer, otro para regalarlo, otro para guardarlo, otro para ponerle bolsita, etcétera, etcétera. Exacto. Sí, pues de hecho, ¿por qué no está Gámez en este podcast, eh? El Gámez es súper fanático de la araña. El güey no llegó y estaba conectado. Lástima. Saludos, Gámez. Saludos. Fíjate que el Amazing, cuando empezó, el número uno costaba 22 pesos por número doble, ¿eh? Costaba lo que costaba uno de Beat, bueno, el último de Beat, por un número sencillo. Ajá, 22 pesos. No, yo creo que por mucho la llegada de Televisa al mercado comiquero mexicano ha sido para bien, güey. ¿Cuándo sí te hubieras imaginado ver unos formatos de lujo como los Monsters Edition o como los Omnibus en el mercado mexicano? Pues yo creo que nunca, es un hecho, simple y sencillamente, pues hay que saber entender que todos tenemos errores y que en cualquier momento podemos meter las patas, y espero mis cómics gratis. A eso iba precisamente. Que ya tienes, Giovanni. Porque ya fueron muchas porras, güey. Oye, ¿y esa editorial española que publica El Hombre Araña en Sudamérica, cómo se llama? Oye, eso te iba a preguntar. ¿Cómo se llama? Sí. Espérame, no recuerdo. ¿Norma? No. ¿Panini? Panini publica actualmente, tengo entendido por amigos de Sudamérica, en Argentina y en Chile. Uh-huh. Que por allá les llega un baraña gracias a esta editorial española, y ellos van muy a la par con Estados Unidos, y con excelente calidad, según he visto. Fíjate, Raúl, que no sé si ya haya perdido Panini los derechos de Sudamérica, güey, porque a recientes fechas no sé si has visto la noticia de que el diario El Clarín, güey, de Argentina, ajá, empezó a publicar tomos de Spider-Man, güey. Sí, me comentó Gonzalo, un amigo argentino, saludos para él, que empezaron con la publicación de esos tomos, uh-huh, pero aún sigue Panini publicando, ¿eh? Uh-huh. Al menos él me dijo que todavía estaban. Aquí mi pregunta iba, habría que ver la calidad que tiene Panini para compararla con Televisa, y ver si realmente lo que estaba afirmando hace unos minutos Vicky, de decir que ha sido un acierto que Televisa haya tomado los derechos, porque yo estoy casi seguro que si Televisa no hubiera entrado, quizá Panini estuviera publicando sus títulos en México. Uf, quizá, seguro. Entonces, no sé hasta qué punto haya sido el juicio. Digo, el Weedle no existe, y no claro sabemos inclusive si aún si Televisa no hubiera tomado la batuta de Marvel en México, la licencia, hubiera entrado una editorial española. O en manos de quién estaríamos. O en manos de quién estaría. Capaz de que de Oscar González Gloria, no sabemos. Exacto, pero a lo mejor nos hubiera pasado lo que creo que en Perú, ¿no? Que duraron años y años sin cómics. Sí, hay varios países de Centroamérica y Sudamérica que no tienen desde hace años al Hombre Araña. De hecho, en Venezuela está vetado por tu tío Chávez. Ah, mi compita Chávez. De moros con tranchetes en todas partes. El imperio contra la... En fin. Pues bueno, oye, pues qué buena onda, ya hemos agotado, creo yo, la mayor parte de editoriales que han hecho el honor de publicar El Hombre Araña en México, y realmente han salido cosas bastante, bastante interesantes, Raúl, no, yo sabía que tú conoces bastante de la araña, pero no a tal grado, no a qué grado conocías, en serio es un gusto platicar contigo, güey. Pues mira, definitivamente... creo que estamos viviendo una muy buena etapa con Televisa, en cuanto a cómics se refiere, por supuesto. Pero creo que pueden todavía mejorar, ¿no? Pueden mejorar en cada uno de sus títulos, incluyendo El Hombre Araña, ¿no? Y esperemos que esto de la cancelación del Marvel clásico no vaya a ser un parteaguas para la cancelación de más títulos Pues sí, ojalá que Televisa en este caso siga con el buen trabajo que han hecho hasta el momento. Sí, la verdad, ojalá que este año sea el año de Televisa con Marvel. Y no nada más no cancelen, sino que inclusive nos traigan más cómics. Sí, bueno, esta fue a grandes rasgos un poco de la historia de las publicaciones del Hombre Araña en México. Agradecer la presencia de Raúl Pantoja. Saludos, que fue muy bien. Y pues bueno, nos vemos en el próximo podcast. ¿Sale? Órale, pues. Sale, nos vemos. Saludos, cuacharos. Esto fue el Antipodcast de la Covacha. Visítanos en lacovacha.net.